sola. En el silencio medito, contemplo tu divino esplendor. Lo siento en el fondo de mi alma. En medio de la calma tú me hablas, Señor. Cuando en prueba me encuentro, clamo a ti, tú me ayudas, Señor. La voz del Señor me da aliento momento, yo lo siento, a mi consolador. No te alejes, Señor, de nuestro lado. Mira este mundo lleno de maldad. Tú sabes que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Este no es nuestro hogar.